Rey de reyes, Dios eterno, en tu nombre nos reunimos con gratitud y adoración. Exaltamos tu grandeza y poder. De la presencia del Altísimo hallamos paz y consuelo, Dios fiel, en nuestra roca y fortaleza. En tu amor encontramos consuelo. Tu luz brilla en la oscuridad, tu gracia nos sostiene en verdad. Dios, nuestra esperanza y salvación, en ti confiamos con devoción. Rey de reyes, Dios eterno, en tu nombre nos reunimos con gratitud y adoración. Exaltamos tu grandeza y poder. De regreso de nuestra vida, tu guía y amor nos guiarán. Dios de gracia y misericordia, tu palabra es nuestro gran afán. En tu presencia hallamos vida, en tu abrazo encontramos paz. Dios nuestro refugio amparo, en ti nuestra fe reposará. Rey de reyes, Dios eterno, en tu nombre nos reunimos con gratitud y adoración. Exaltamos tu grandeza y poder. Eres santo, santo, santo, Dios de gloria y majestad. Toda la creación te adora por tu nombre en santidad. Eres grande, grande, grande, Dios de poder y verdad. Con los ángeles te exaltamos, tu amor nunca cesará. Rey de reyes, Dios eterno, en tu nombre nos reunimos con gratitud y adoración. Exaltamos tu grandeza y poder. Por siempre y siempre te alabaremos, Dios, nuestro Rey soberano. En tu presencia hallamos paz, es nuestra vida y verdad. Rey de reyes, Dios eterno, en tu nombre nos reunimos con gratitud y adoración.